sí. Así empezamos con este nuevo Música de Cañerías, este nuevo lunes de la radio. Hoy un día muy lindo, Germán, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Otro lunes para repasar lo que ha pasado en el mundo deportivo. Hubo fútbol de la Liga del Sur, hubo fecha en el fútbol argentino, así que ya nomás vamos a estar repasando todo. Como vos decís, hoy nos ha tocado un lindo día sol. Buenísimo, ahí estaba Germán Ñez, nuestro periodista deportivo. Y también le doy la bienvenida a Mac Bizú, nuestro querido DJ After Chabón. Bueno, un saludo a todos los amigos de Cañerías. Acá estamos arrancando. Hoy, para el segmento, vamos a volver nuevamente al género del reggae por segunda vez este año. Qué lindo, vamos a bailar este género que hoy tanto nos gusta. Hoy nos vamos a dedicar a Toots and the Maytals, su disco Funky Kingston, de 1973. La verdad hoy, que para no perderlo. Realmente histórico y muy buena la música de hoy. También hay un nuevo. Se está formando un nuevo segmentito. Una pequeña sorpresita también durante la duración del programa. Vamos a estar presentando un pequeño bloque, ¿no?, de jazz fusión. Ya lo habíamos hecho con el funk y lo habíamos hecho con el reggae. Le toca el jazz fusión hoy. Hoy vamos a tener un par de temitas de jazz fusión, entre los cuales va a estar Aldi Meola, Stanley Clark y unos grosos de género. Así la gente también se puede deleitar con ese hermoso género. También en el under va a estar Ripple. Estamos completísimos hoy, ¿eh? Así arrancamos, dale. We'll be right back. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Y ahora sí, nos disponemos a comenzar de este nuevo bloque deportivo de este lunes de Música de Cañerías. Sí, Tommy, vamos a hablar de lo que ha pasado con la fecha número 8 que se dio inicio el día viernes, como lo suele hacer Olimpo. Ya casi, hemos dicho varias veces, sí, ¿no? Casi todos los viernes se está jugando el Aurinegro, que en esta oportunidad se pudo recuperar. La victoria, muy bien. Sí, 2-1 fue la victoria frente a Atlético Tucumán, un equipo que venía bien, le había hecho un buen partido a Boca ya en Tucumán. Además, está desplegando un buen fútbol. Hoy se confirmó que va a jugar la próxima Copa Libertadores. Pero bueno, en esta ocasión no ya pudo... Ya está confirmado eso. Así es, hoy se confirmó que los tucumanos disputarán la... La plaza que la Conmebol ya había dado. Exactamente, se estaban disputando ahí entre Independiente y Atlético Tucumán. Finalmente van a ser los tucumanos quienes van a jugar la próxima Copa Libertadores. Pero Olimpo, como decíamos, volvió a la victoria. 2-1 la victoria para el Aurinegro. Mancilla y Coniglio lo ganó Olimpo 2-0. Menéndez finalmente puso el definitivo 2-1 para la victoria de Olimpo. Patronato, que otro que sigue en racha, porque después de lo que fue la victoria frente a River, ha entrado una senda de victorias y en esta ocasión le ganó 2-0 a Banfield. Quiroga y Telechea los goles para Patronato. El sábado siguió la fecha con Vélez y Talleres. Vélez que parecía que había remontado después de la llegada de Omar De Felipe, pero ha caído nuevamente de local. 2-0 esta oportunidad la frente que está levantando a Talleres. Nivel. Otro de los que está levantando y mucho. Menéndez y Ramis los goles para el Tallarín. Belgrano empató 0-0 con Quilmes. Boca volvió a la victoria. Buena actuación del equipo Ceneice en la Bombonera. 4-0 la victoria frente a Temperley. Peruzzi y Pavón. En 10 minutos nomás ya lo había liquidado el conjunto de Barros Esqueloto. Después Aguirre en contra del tercero para Boca. Y finalmente, cuando se terminaba el partido, apareció Walter Bow, el hermano del hombre de Racing, para poner el 4-0 final. Independiente y Gimnasia empataron 0-0. Huracán igualó con Central 1-1. Lo ganaba el Globo con gol de Puceto. Finalmente fue Colman quien puso el 1-1 para los rosarinos. Estudiantes, que sigue invicto y ha ganado nuevamente, esta vez 2-1 frente a Racing. Acuña había abierto el marcador para Avellaneda. Muy buen nivel, hay que decirlo, para la gente del León. Exactamente. Beatri empató y finalmente, cuando se moría el partido, todos esperaban que Estudiantes caiga, que deje algunos puntos en el camino, pero finalmente Toledo le dio la victoria al Pincha, que sigue imparable. En el día de ayer, Lanús y Tigre disputaron su partido. Fue 1-1. Pepe San para el Granate y Chino Luna el gol para Tigre. Dos históricos goleadores. Sí, ¿no? Vienen haciendo goles los dos. Godoy Cruz, como local, le ganó 3-1 al Dosivi. Muy buena la actuación del ecuatoriano Llevi en este campeonato y en el anterior. En esta, se llevó la pelota. Se despachó con tres golcitos. Así es. 3-1 la victoria para Godoy Cruz. Como decíamos, Penco puso el único gol para los marplatenses. Newell's y San Lorenzo disputaron otro lindo partido de lo mejor de esta fecha. 2-2 fue el resultado final. Había arrancado ganando Newell's con gol de Formica. Lo empató Lavandina Vergesio, que volvió esta temporada al Ciclón. Maxi Rodríguez le dio la ventaja a Newell's nuevamente. Y finalmente, en el cierre del partido, también San Lorenzo pudo llegar a la igualdad con gol de Pablo Díaz. Atlético Rafaela, como local, cayó ante Colón. 2-0 la victoria para el Zabalero, que había empezado bien el campeonato, se cayó un poco y ahora volvió a la victoria. Conti y Sandoval, los goles para los santafesinos. Y se cerró la fecha del día domingo con el partido entre Arsenal y River. Un partido raro, porque River arrancó bien, lo ganaba 2-0, pero en el segundo tiempo parecía clara victoria, ¿no?, del sí, equipo de Gallardo. Se quedó en los 45 minutos finales y finalmente Arsenal lo empató. Drussi y Pitti Martínez le daban la victoria parcial a River y finalmente Bogosian y Botinelli pusieron el 2-2 final entre Arsenal y River. Hoy lunes se va a completar la fecha con Defensa y Justicia y San Martín de San Juan, que deben estar jugando en este momento, y más tarde van a completar Unión y Sarmiento. 22 puntos para Newell's, 22 para Estudiantes, 18 para Newell's, 15 para Boca, River, San Lorenzo e Independiente, 14 para Racing y Colón en las principales posiciones de este campeonato. Para la fecha que viene hay lindos partidos. El viernes van a estar jugando Temperley y Olimpo. Nueva posibilidad. Otra vez abre el aurinegro la fecha. Exactamente, es un buen partido para seguir de racha. El sábado va a jugar River frente a Estudiantes, lindo partido para ver. Racing frente a Newell's y el domingo San Lorenzo y Huracán, el clásico. Central, Independiente, Gimnasia y Boca. Buenísimo, vamos a ir con un temita y ya volvemos en este bloque deportivo. Look at that turtle go, bro. On a Bowie island of Solomon, I said, a year of the turtle was a king of the pond. A nice little pond, it was clean, it was neat. The water was warm, there was a plenty to eat. Until one day, the king of the mob decided the kingdom, he would rule us too small. I'm a ruler of all that I see, but I don't see enough, and that's the trouble with me. Volvemos en el aire de Cañerías para ahora sí dar la información de la Copa Argentina. Sí, vamos a repasar lo que se viene por Copa Argentina esta semana, porque el día miércoles 9 y 10 de la noche en Córdoba estarán jugando Central y Boca, lo que va a ser una especie de revancha después de lo que fue la final del año pasado. Una polémica ahí con el árbitro. Sí, bastante tramoya. Finalmente hubo muchas polémicas en torno a ese partido porque salió muy favorecido el equipo xeneize, que luego se coronaría campeón. Cuartos de final va a ser esto. El ganador estará enfrentando a Belgrano de Córdoba. También el día de miércoles, 9 menos cuarto de la noche, por Copa Sudamericana, estarán jugando San Lorenzo y Chapecoense de Brasil. Primer partido, después se hará la vuelta en Brasil. La otra semifinal la estarán jugando Atlético Nacional, último campeón de la Copa Libertadores, frente a Cerro Porteño. Se jugó la fecha número 13 de la Liga del Sur este fin de semana. se va a estar completando en el día de mañana. Sporting le ganó 3-1 a Villamitre. La Armonía hizo lo propio frente a Pacífico. 1-0 la victoria para el local. Liniers le ganó 3-1 a Sancinena. Huracán y Libertad jugaron su partido, que habíamos hablado que iba a ser una se definía la punta de final. Exactamente. Finalmente, buena victoria de Libertad, que sigue puntero. Y más que nunca ahora, porque sacó una ventajita más. Ya como de 5 puntos, ¿no? Exactamente, 5 puntos la diferencia que le ha sacado a Huracán. Olimpo en el día de hoy cayó 1-0 frente a Cabildo. Gran partido en San Francisco, empate en 3 frente a Comercial. Y mañana, como decíamos, se va a estar completando la fecha con Tiro frente a Rosario Puerto Belgrano. 29 para Libertad, 24 para Huracán y Sporting de Punta Alta, 23 para Rosario y 20 para Liniers en las principales posiciones de esta Liga del Sur. Buenísimo, muchas gracias, Germán. Ahora vamos a volver para cerrar con este deportivo. Sé que hay una información del básquet. Vamos a seguir con un poquito más de música y ya volvemos. Y ahora sí volvemos para traer la información de la NBA. Exactamente, porque hubo mucha actividad para los argentinos que están jugando la mejor liga de básquet del mundo, porque jugó San Antonio Spurs el sábado y el domingo lo hizo. El sábado descansó Manu Ginóbili después de la seguidilla que había tenido el equipo después del primero y el segundo partido. Sí lo hizo la Provítola, 7 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes en 22 minutos en la victoria de San Antonio, 98-79 frente a Nueva Orleans. Y el domingo ya volvió Ginóbili, que aportó 4 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias en 28 minutos en la victoria. El domingo era contra Miami. De los Spurs frente a Miami, exactamente, un equipo que es más fuerte. La Provítola en esta oportunidad solo jugó un minuto. Y vamos a repasar lo que fue hoy, porque no hay buenas noticias con respecto al tenis. Hoy arrancó el Master 1000 de París, primera ronda, y el único argentino que estaba disputando este torneo era el bahiense Guido Pella, que cayó 6-4, 7-5 frente al americano Steve Johnson en 1 hora y 20 minutos de juego. Así que malas noticias para el tenis argentino. Lo bueno y que hay que rescatar es que Orsanich lo está teniendo en cuenta a Guido Pella para lo que va a ser la final de Copa Davis, que se va a disputar este mes de noviembre. Así que a tener en cuenta y a cruzar los dedos, a ver si lo podemos ganar, ¿no? Exactamente, este mes va a ser decisivo. La Argentina viajará a Croacia para disputar la final, así que esperemos que en esta oportunidad se nos dé. Vamos a terminar el lunes deportivo de hoy con el cuento El conteo de los tantos en un picado, de Juan Carlos Muniz. Del libro El picado, una pasión argentina, de Juan Carlos Muniz, con ilustraciones de Raúl Fortín, El conteo de los tantos en el picado. El resultado final de un picado es prácticamente tan difícil de determinar como la edad de la Tierra. Es otro de los aspectos enraizados con la difusa aplicación de justicia. Por lo general, existen tantos resultados como participantes, dado que cada uno lleva su propio conteo y lo altera de acuerdo a su conveniencia. La clásica pregunta, che, ¿cómo vamos?, es el factor desencadenante de bizantinas discusiones que jamás arribarán a buen puerto. Vamos ganando 7-5, dirá uno. 7-5 las pelotas. Ganamos nosotros 8-7, saltará otro. ¿8 de dónde 8?, preguntará un tercero. ¿Está bien? ¿Les gusta 10-0 para ustedes?, concederá irónico algún otro. Entonces alguien intentará una imposible reconstrucción de los hechos. Yo hice 2, pará. El flaco aquel hizo 3, después está el que metió el pelado de cabeza. A ese no lo cobramos, fue alto, le replicarán. Y el foco de la discusión se orientará hacia ese cabezazo específico, sin que, por supuesto, se alcancen coincidencias. Además, las redistribuciones de jugadores para equilibrar fuerzas o por el ingreso de gente que llega tarde promueven más de una vez el retorno al marcador en blanco, al 0-0, y el inicio de un nuevo partido dentro del partido. Por lo tanto, al concluir la jornada puede arribarse a lo sumo a 2, 3 o más resultados parciales, correspondientes a distintos equipos que fueron cambiando. Nada más alejado de la verdad. Por ejemplo, de las consideraciones expuestas, se podría inferir erróneamente que en el picado el resultado es lo de menos. Nada más alejado de la verdad. Que el resultado final resulte fatalmente incierto no quita que los jugadores se empeñen por derrotar categóricamente a sus rivales, en lo posible por cifras humillantes, ya que en este deporte la humillación y las pertinentes burlas son ingredientes fundamentales. No se trata de vencer en una justa pareja y listo. Lo ideal es cubrir de oprobio al vencido, asestarle un marcador todo lo abultado que sea posible y hacerlo blanco de bromas siniestras que alimentan rencores en el corazón del derrotado. Vencer, golear y vituperar es el lema. Existe una alternativa para estos finales de imprecisos resultados, y es la de retirarse antes que el picado finalice, considerando el resultado parcial como definitivo. Algo recomendable, desde luego, cuando quien se retira forma parte del equipo que va al frente. Esto a su vez invita a pensar en otra táctica maquiavélica consistente en formar parte de los ya citados intercambios de jugadores, siempre y cuando a uno le toque pasar al que se está imponiendo, lo cual no deja de entrañar riesgos, por cuanto los cambios pueden alterar los potenciales y terminar uno formando parte del ahora equipo más débil en ese sentido. Hay testimonios dignos de todo crédito que señalan a un correntino de apellido Palacios, apodado Corrientes por sus conocidos, como cultor de esta indigna táctica. Parece ser que el tal Palacios, inveterado participante de un picado que se libraba en cierto predio aledaño a la General Paz, solía marcharse indefectiblemente cuando su equipo se hallaba en ventaja o solicitar un cambio de bando cuando las papas quemaban. Tras años de practicar civilinamente esta conducta, el taimado provinciano fue desenmascarado por un grupo de asiduos concurrentes y sufrió la expulsión. Si bien se le ha perdido el rastro, hay fundadas sospechas de que continúe ejercitando su ladina conducta en distintos baldíos de la capital. No obstante lo censurable de su proceder, no caben dudas de que se trata del jugador más victorioso en la historia de los picados. Como alguien dijo alguna vez, goles, goles son amores. Del libro El Picado, una pasión argentina, que escribió Juan Carlos Muñiz con ilustraciones de Raúl Fortín, hemos leído el conteo de los tantos en El Picado. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossy, Bahía Crossy. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossy. Rompe tus límites. ¿Tenés ganas de cocinar? Madame Pastelier te soluciona todo. Tenemos diferentes variedades de pizzas, empanadas tradicionales, tartas calentitas listas para comer. Madame Pastelier. Si tenés un mediodía apurado, sándwiches de milanesa, PBT, sándwiches de migas, jamón y queso, primavera. Todas las frescuras las tenés en Madame Pastelier. Panadería y confitería, Alvarado 885. Y a la tarde, las mejores masas finas, las mejores facturas, los mejores grisines, lo encontrás en Madame Pastelier. Acordate, Madame Pastelier, Alvarado 885. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662. Y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Música de Cañerías. Hasta las 21. Transmite FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. Espacio publicitario. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22 por FM de la Calle. Al compás de la murga. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo!

ahora sí volvemos al aire de Música de Cañerías para iniciar un nuevo segmento, se podría decir, ¿no, Max? Vamos a iniciar un pequeño segmento, sería como un after jazz fusión. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de jazz fusión, un género que particularmente me gusta muchísimo y ha despertado mi mayor interés con respecto a la música. Podemos decir que el jazz fusión comenzó como a surgir, ¿no? Ya en la primera mitad de los 60, ya con un acercamiento por el lado del rock progresivo, como más tirando de ese estilo, y ya terminando la década, a partir del tremendísimo disco de Miles Davis, llamado Bridges Brew, de 1969. Tremendo disco, la verdad. Que se ve muy que recomendable para la gente. Muy recomendable. Ya vamos a tener algún segmento de Miles. Como que este disco le abrió el bocho a unas cuantas personas, ¿no? Entre los cuales podemos mencionar, no sé, Chick Corea, Herbie Hancock, The Weather Report, Pat Metheny, entre muchísimos otros gigantes del género. Así que bueno, en el día de hoy nos vamos a enfocar más que nada a la banda Return to Forever, pero con sus artistas por lado solista. Vamos a escuchar el primer temita de este pequeño bloque, que es un tema de Aldi Meola llamado From Ocean to the Close, en el cual, además de ser un tremendísimo tema, está la particularidad de que al bajo está mi queridísimo... Oculto, ¿no? Ahí atrás. Sí, ahí atrás, en las tinieblas, mi queridísimo Jaco Pastorius. Así que vamos con este gran tema, espero que lo disfruten. We'll be right back. Y ahí seguimos con este nuevo bloque de Jazz Fusión. Como decíamos en un principio, vamos a seguir con la línea de Return to Forever, esta banda, tremendísima banda liderada por Chick Corea. En este caso nos vamos a enfocar en el bajista Stanley Clarke con uno de sus grandes temas llamado Power. We'll be right back.

que ande. Under para los amigos. Para los amigos. Y ahora sí, es el momento de nuestro queridísimo bloque Under, el Under este que le regalamos para nuestros queridos amigos. Y hoy le toca el momento a Ripple, una banda de Buenos Aires, un quinteto hermoso, un espacio de libertad donde la única regla es el espíritu del jazz. We'll be right back. seguimos en este aire de música de cañerías. Ahí pasaba Ripley, espero que lo hayan disfrutado. Pueden buscar el Bandcamp, son una banda que ya tiene más de 5 discos, así que es hermoso para ponerse una tarde a limpiar y a cabecear también, ¿por qué no? Ahora vamos con un tema de origen japonés. Así es, vamos a estar escuchando un temita de Akira Ishikawa. También por el lado de Yafusión, ¿no? Como venimos en el programa del día de la fecha, espero que lo disfruten. We'll be right back.

Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Y así damos aire a esta última hora de Música de Cañerías en este segmento After Chabón de lunes. Bueno, como habíamos dicho en un principio, hoy nos vamos a dedicar al género del reggae, género que la verdad me gusta muchísimo. Hoy vamos a estar hablando de Toots and the Maytals, de su disco Funky Kingston, de 1973. Bueno, como siempre, un poquito de la historia, de cómo se ha llegado a este disco, de lo que ha generado, porque hay que decir que es uno de los predecesores del género, como vamos a ir viendo a lo largo del segmento. Pioneros también lo podemos llamar, ¿no? Exactamente, uno de los primeros, o sea, las primeras cosas que generaron el reggae, e incluso como vamos a explicar un poquito más adelante, Toots fue uno de... como el que generó la palabra reggae. Ajá, el como paso... para explicarlo de una manera, no el género, sino quien sembró esa semilla. Exactamente. Bueno, Frederick Toots Heaver nació en Maipen, en Jamaica. Como casi todos los niños de Jamaica en aquella época, su primer contacto con la música se comienza a dar en las iglesias, ¿no? A la edad de 7 años. Ya en su juventud, su familia decide movilizarse hacia Kingston, hacia la capital. Allí conoce a Riley Gordon y Jerry Matías. Con los cuales conformaría un trío de los tantos que surgirían en ese momento en Quinto y en todo Jamaica. En un principio... Tenemos que recordar a la gente que esta era la época de la revolución jamaiquina. Vamos a estar hablando un poquito de eso también. Como que surgieron muchísimas cosas. Un momento muy importante en Jamaica. Bueno, en un principio existen algunos registros bajo el nombre de The Viking and the Flames. Luego el nombre pasaría a ser The Maytals para terminar posteriormente en Toots and the Maytals. Bueno, por aquellos años, como en Jamaica, como meterse en una discográfica y ser apadrinado, ¿no? Era como ya un sinónimo de éxito, ¿no? Ya en el 62 ficharon para el gran Estudio One. Hay que decir que el Estudio One es el primer gran sello discográfico de la isla de Jamaica, bajo la tutela del gran Coxon, uno de los padrinos del reggae y una figura importantísima dentro del género. Bueno, de esta fusión darían a luz los primeros hits del grupo dentro de Jamaica. Ya en los primeros años de la década del 60, Jamaica se independizaba como colonia del Reino Unido y en ese momento comenzaron a surgir muchísimos grupos vocales, principalmente tríos, que luego con orquestas o grupos más reducidos deleitaba al público, ¿no? En los salones de... en los bailes de salón del momento. Toots y sus amigos en ese momento se acercan a trabajar con otro grande del género, que sería Prince Buster. Luego, ya en el año 66, con Lee haciéndole como banda soporte, ganan el festival de la canción en Jamaica. Ajá. Con un tema llamado Bam Bam. Se vuelven y es la como banda que más importante, ¿no? Salen eyectados, ¿no? Como ídolos de la música jamaiquina en ese momento. Pero en ese momento también tenemos que tener en cuenta que las andanzas de Toots fuera de la música le generarían algunos tipos de problemas, ¿no? En ese momento es detenido por posesión de marihuana y condenado a 18 meses de prisión. Ya en el 67, luego de la independencia de Jamaica, todo lo que habíamos visto, el país se ve como sumido en una serie de problemas sociales que llevaría a una ola de muchísima violencia en las calles. Y el ska y ese sonido es como que iba perdiendo fuerza, ¿no? En ese momento los Maytals se asocian con Leslie Kong, un chino, que Ajá. según tengo entendido había muchos chinos en ese momento en la isla. En Jamaica. Y de ahí, de esta alianza, saldría su primer éxito, ¿no? Durante su estadía en la cárcel, Toots se inspiró para crear la letra del tema 5446 Was My Number, que va a ser uno de los últimos que vamos a estar escuchando. Que fue como el tema que los catapultó más allá de todo lo que venía haciendo dentro de Jamaica, ¿no? Y como decíamos hoy en un principio, ya en el 68, el mismo Toots es como que inventa el término reggae, ya que la primera vez que aparece esta palabra es en un tema de los Maitas llamado Dude Reggae. Como que la primera aparición del término y que luego sería usado, ¿no? Un género. Como un género. ¿No? Ya en el 69, como que la alegría del ska iba a ir mutando y siendo reemplazada por un ritmo muy parecido, pero ya con un tiempo menos y con algunas características diferentes, ¿no? En cuanto a las letras y a los instrumentos, lo que se llamaría el rock steady en un principio, lo cual duró pocos años, ya hasta los finales de 60 y a principios de los 70, lo que ya iría surgiendo el ya conocido y nuestro querido roots reggae. Ya en el 72, Toots gana nuevamente el Festival Independiente de la Canción en Jamaica con Pumps a Ride, que va a ser otro de los temas que vamos a estar escuchando. Y algunos de esos temas también son parte de la banda de sonido de la película A Hard Day's Come, la cual es una película fundamental en el género del reggae, que fue como que catapultó el género a las pantallas, ¿no? Claro, llevó a la pantalla grande, ¿no? A la pantalla grande. Vamos a empezar a desglosar un poquito el disco, vamos a escuchar un temita y seguimos con el segmento. Y así volvemos en el aire de Música de Cañerías, el Pulpo Zapata, que nos tira señas raras, nos da al aire cuando él quiere, pero ahí va, si está riendo ya lo vamos a agarrar. Seguimos con este segmento de Starchabón de Tutas and Variables. Y bueno, así finalmente llegamos al disco del cual estamos hablando, Funky Kingston, el cual logra como despegar y transformarse como en una estrella internacional. Este LP es considerado su obra cumbre, con canciones como Lowy Lowy y el propio Funky Kingston. Realmente son todos clásicos. Son todos temazos, son todos, la verdad, que temazos, que nos muestran como de una manera el cruce entre la música jamaiquina y por otro lado el blues y el soul de Norteamérica, ¿no? Todos géneros que influenciaban muchísimo a los artistas de Jamaica. Claro, hay que decirlo, también el mismo Bob Marley, cuando comenzaron en sus inicios como The Wailers, solo eran los Wailers, hacían clásicos estadounidenses de películas, pero bueno, a su ritmo, ¿no? Formato, claro, como decíamos hoy, un formato rocksteady, más vocal, ¿no? Y que luego se fue transformando en lo que sería el reggae, como habíamos visto hoy. Bueno, ya en el finalizando los 70, ya a principios de los 80, como que Toots and the Mighty Thoughts tuvieron como un resurgimiento, ¿no? A través de bandas que surgieron en el movimiento reggae punk, ¿no? Ya a finales de los 70, principios de los 80, el ska en Inglaterra. Bandas como por ejemplo The Specials, incluyendo una versión de Monkey Man en su primer álbum, en su álbum debut. También tenemos a The Clash, que en ese momento realiza una versión de Pressure Drop, otro temazo de Toots. Bueno, luego de los 80 ya en los como que tuvo una parada Toots and the Mighty Thoughts, como que no pasó ninguna. Ya en los 90 vuelven y sin embargo, a pesar de no generar más discos, siempre siguieron dando conciertos y giras por todo el mundo a lo largo de estos años, ¿no? También ya en los 90 podemos mencionar, no sé, como bandas como Sublime en Estados Unidos e incluso Los Pericos en Argentina, que en sus primeros discos incluían versiones de algunos de los éxitos de Toots and the Mighty Thoughts. Vamos a ir con otro temita, que es Funky Kingston, que es uno de los temas que más nos gusta, para ir ya con el tercer bloque. En este tercer bloque de segmento, Para aclarar un poco cómo venía la mano en ese momento, en el momento en que sale Funky Kingston al mercado. Bueno, cuando la música para este álbum era grabado en los Dynamic Sound Studios en Kingston, la música reggae era muy poco conocida fuera de lo que es Jamaica. El primer lanzamiento internacional o lo que catapultaría al reggae sería Catch a Fire de Wailers, un disco del cual ya hemos hablado en uno de los primeros segmentos de este año, pero sí sería en el año 1973, ¿no? Como habíamos... Y era también porque vos vivió en Londres, o sea, claro, sí, sí, como con... que como habíamos dicho en el disco, no es que lo, sea, levantaron Bob, el teléfono y lo llamaron, ¿no? No, no, para nada. Ellos se trasladaron hacia allá para mostrar el estilo. Pero antes de esto, o sea, estaba Toots and the Maltas y muchísimos más, empezando a generar esta movida del reggae, sumándolo a este, lo que decíamos es el tema de la película The Hard Day Come en el 72, el cual contenía algunos temas de Toots. Y bueno, como una de las cosas más importantes de este disco es lo que hablábamos hoy, que nos trazaba como es el puente entre soul y el funk norteamericano de los 60, con el crecimiento de este movimiento reggae de los 70. Vamos a escuchar Pump and Ride y luego venimos con nuestra querida reseña mítica. Segmento After Chabón, ya para cerrar el segmento y también el programa con nuestra querida reseña mítica. Bueno, Toots es quizás, después de Marley, ¿no?, uno de los artistas más representativos, o por lo menos entre los cinco mejores, ¿no?, de la historia del género surgido en Jamaica. En cuanto a ser uno de los iniciadores, la influencia de Toots logró trascender y llegar a muchísimos artistas más allá de la costa de Jamaica. Funky Kingston como que puso a Toots como uno de los grandes responsables del envión y del consolidamiento del reggae como un género dentro y muchísimo más importante fuera de la isla, ¿no? Particularmente es un disco que me encanta. Funky Kingston levanta cualquier tarde de cualquier momento y de cualquier estación del año. Es hermoso. Lo recomiendo al 100% y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruto yo.